cerca de mí y volver a sentir tu calor. Quiero tus labios volver a besar y llenarme de todo tu amor. Los días pasan, las horas también, y yo sigo esperándote, amor. Si ya no puedes volverme a querer, tan solo te pido un favor. Miénteme, amor, miénteme, que no puedo vivir sin volverte a besar y tocar. Miénteme, amor, miénteme, que me quema las ansias de amarte más una vez más. De mí y volver a sentir tu calor. Quiero tus labios volver a besar y llenarme de todo tu amor. Los días pasan, las horas también, y yo sigo esperándote, amor. Si ya no puedes volverme a querer, tan solo te pido un favor. Miénteme, amor, miénteme, a besar y tocar. Miénteme, amor, miénteme, que me queme la esencia de amarte más una vez más. Miénteme, amor, miénteme.